Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos a enlazar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago. Ahí está el doctor, su director, Juan Merino, para contarnos todas estas actividades que han venido desarrollando en estos primeros meses y a su vez las que se vienen. Muy buenos días, doctor. Gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias, Laurita. Un saludo para todas las personas que escuchan la emisora de la Casa de la Cultura y para todo el personal de nuestra querida institución y también de los compañeros de los núcleos provinciales de nuestro querido país. La Casa de la Cultura, Núcleo de Morona, Santiago, con el propósito de rememorar la gesta de los 25 años de la guerra con el conflicto con el Perú, la gesta del CENEPA, organizó y celebró un programa denominado Reconocimiento a los excombatientes de la gesta de CENEPA, el día viernes 28. Este evento tuvo una singular preparación por parte del personal, la Asociación de Excombatientes y Veteranos de Guerra de CENEPA de Morona, Santiago. Pudimos contar con la colaboración de la sede nacional. También compartió su colaboración el municipio de Cantón Morona y el GAS provincial de nuestra provincia. Nuestro agradecimiento para estas instituciones. Este evento tuvo el propósito, como se señala, pues, de que es necesario poner en la memoria de los colectivos, de la nueva generación, esa gesta del CENEPA, que significó un hito importantísimo en la delimitación territorial y en la paz de nuestro país, y además también de salvar un conflicto históricamente que se venía manteniendo con el Perú. En esa gesta, pues, diferentes motivaciones de orden patriótico se dieron a relucir, y el escenario de conflicto fue concretamente la provincia de Morona, Santiago, y en gran parte también la provincia de Zamora, Chinchipe. Por eso considerábamos nosotros de que es muy importante para Morona, Santiago, dar la relevancia que le corresponde a este evento. Concebimos entonces que en Macas debían estar todas las representaciones del país que participaron en esta gesta, héroes de guerra, familiares de las personas que habían fallecido, personas que habían quedado discapacitadas, y diferentes otros componentes que surtieron colaboración y participación en esta gesta. El evento se realizó con mucha solemnidad, con la participación de 378 excombatientes, la presencia de autoridades de la provincia, y tuvo como especial, ¿no?, de que concebimos de que el evento debía estar matizado por dos generaciones: la generación que vio adultos mayores que son reconocidos por la Casa de la Cultura como poseedores de saberes de la provincia, mayores de 80 años, y los abanderados de los colegios. Los primeros fueron testigos, porque ellos estaban en ese entonces, realizando los 35, 70 años de edad, y fueron testigos de los acontecimientos que vivieron. Sus hijos, sus parientes, sus familiares, sus amigos estaban presentes en la lucha, directamente a las zonas de combate, o en los complementos correspondientes de la logística. Y en cambio, la nueva generación, los abanderados, ni siquiera estaban en proyectos de vida, puesto que ellos en este momento tienen 18, 20 años. Entre 16 y 18 o 20 años. Esto permitía, pues, de que por un lado los mayores recuerden las hazañas pasadas y la nueva generación tome conciencia de los acontecimientos que la patria había sufrido en años anteriores, de que sus hijos, en este caso los soldados, habían contribuido para la paz nacional. Esto fue el matiz importante de este evento. Se distribuyeron escarapelas con que fue colaboración del GAS provincial y de la Casa de la Cultura. Se entregaron también diplomas otorgados por la sede nacional de la Casa de la Cultura. En este sentido, vimos, pues, que era un evento que desprendimos, que ofrecimos un evento muy importante. Fue muy notoria la participación de excombatientes, especialmente de un soldado, de un sargento España, con un poema muy bonito, muy elegante. Por mi parte, que pocas veces he escuchado un poema épico con tanta vehemencia, que resumía en todos sus versos, en sus expresiones, en sus estrofas, todo el conflicto bélico, la situación del país, las reminiscencias, las vivencias, las emociones del pueblo ecuatoriano. Nuestro reconocimiento también para aquellas personas. Doctor, una pregunta. ¿Cómo fue la reacción, por ejemplo, de estas generaciones, quizá la que vivió el conflicto y a su vez las nuevas generaciones, de recibir estas novedades? En primer lugar, las personas mayores se recibieron con beneplácito, al ser ellos quienes contribuían para este evento, se sintieron muy halagados, ellos con las atuendas propias de este evento, que es la capa y el birrete, que le reconoce como poseedores de saberes, dieron solemnidad al evento, fueron hubo muchos interrogantes de parte de los participantes, quiénes son ellos y por qué están allí, ¿no? Se sintieron motivados por cuanto veían de que aquellas personas que habían sido parte de este acontecimiento importante estén presentes. Por otro lado, también la juventud, la nueva juventud, los jóvenes, los abanderados de la provincia que fueron seleccionados, estuvieron presentes y ellos conocieron de cerca lo que habían conocido, al menos parte de la historia del país, en los momentos que se relató. Ello permitió de que, por un lado, los mayores hagan reminiscencias del pasado y los jóvenes comiencen a aprender de la historia de nuestro país. Ahora, sin duda, esa actividad se cerró, como usted nos acaba de mencionar, con beneplácito, pero hay más actividades que ustedes van a desarrollar durante estos días que tienen que ver con la capacitación. Bueno, nosotros tenemos una propuesta para trabajar durante el año que corresponde, por un lado, al proyecto Arte para Todos, que viene desde el Gobierno Nacional y que nos hemos comprometido en llevar adelante con mucha disciplina, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Ese proyecto ha sido replanteado en la provincia para que sirva al mayor número de cantones posibles, especialmente contando aquellas jurisdicciones donde los GATS cantonales y los instituciones educativos prestan colaboración. Por otra parte, también tenemos un proyecto denominado Teatro desde la Selva, que va a servir a la provincia desde el sector Shuar, concretamente desde el cantón Taisha. Ahí tenemos también un proyecto denominado Gestión del Conocimiento Artístico y Cultural, Transferencia de Saberes. Proyectos que son de significativa importancia para el núcleo y para la provincia y para la gestión cultural. Es necesario de que las personas vinculadas con este proyecto, las que van a estar inmiscuidas en este proyecto, en estos proyectos, estén debidamente capacitados. En ese sentido, al tener un plan estratégico debidamente organizado, concedimos de que es necesario de que todas las personas que están vinculadas a los proyectos sean partícipes de un proceso de capacitación en donde van a conocer las herramientas de administración de los proyectos, por una parte, van a aprender a formar parte de los proyectos y, en tercer lugar, van a servir para promocionar los proyectos. La idea está concebida desde el punto de vista de que si las personas conocen, entienden, se familiarizan, tienen una mejor colaboración y participación directa o indirectamente. Esta es la línea que hemos manifestado para este año. La consigna de la casa es una casa inteligente y productiva, y solamente se puede hacer inteligente y productiva cuando los procesos de capacitación, procesos de formación, la gestión del conocimiento esté presente en el pensamiento y en el corazón de los involucrados. Concebimos nosotros de que es muy importante llevar adelante el proceso de formación. Estamos en la sociedad del conocimiento, en donde el conocimiento es el aura que ilumina los procesos de trabajo de desarrollo de cada uno de los pueblos y de las instituciones, y la Casa de la Cultura tomó esta línea. No tenemos recursos, pero hemos adoptado procesos internos para poder trabajar en esta línea de capacitación, de mejoramiento y de fortalecimiento artístico y cultural y de la gestión cultural de la provincia. En el caso del proyecto Arte para Todos, ¿cuándo empieza a abrir ya las puertas, las respectivas convocatorias para la participación de los artistas? Bueno, el proyecto depende ya de los convenios que se dinamicen entre la Presidencia de la República y los núcleos provinciales. Recordemos que la última Junta Plenaria de la Casa de la Cultura aprobó la resolución en el sentido de autorizar para que los núcleos provinciales firmen directamente convenios con la Presidencia de la República para la implementación de este proyecto. En ese sentido, solamente estamos esperando de que los convenios lleguen, que haya la transferencia de recursos correspondientes para comenzar a implementar el proyecto. Por de pronto, como recibimos la orientación de que los núcleos provinciales deben tener ya previsto el personal correspondiente, la Casa de la Cultura de Morona Santiago ya ha previsto el equipo correspondiente que va a trabajar en este proyecto. En el caso de Arte desde la Teatro desde la Selva, ¿cómo funciona esto? El proyecto Teatro desde la Selva corresponde a un proceso de capacitación para el sector Shuar y Achuar que permita a los exponentes del teatro en esos sectores mejorar sus competencias escenográficas a través de una propuesta de capacitación que viene desde la sede nacional con la colaboración de Teatro Ensayo. Hemos llegado a un acuerdo para que Teatro Ensayo nos colabore con la autorización de la sede nacional en el sector Macuma. ellas trabajarán metodológicamente 15 días seguidos, ¿no? Y luego una semana de descanso durante 6 meses. Tenemos la predisposición de ese sector para colaborar, tomando en cuenta de que en ese sector ya existe una semilla teatral que se ha presentado a nivel nacional y de un sector llamado Cuaram, ¿no? Un sector llamado Cuaram, donde hay una pequeña escuela de teatro nacida y crecida desde la propia legalidad de esa comunidad. Entonces nosotros hemos querido apoyar a ese sector que está muy, con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo por salir adelante, y concebimos de que es muy importante fortalecer estas iniciativas. ¿Y hay fechas, doctor? Esperamos de que a la tercera semana de abril ya estemos comenzando con esta propuesta. Bueno. Ya en tierra. Le deseamos mucho éxito en estas actividades que ustedes han propuesto en este año con ese lema, una casa inteligente y productiva. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Laurita. Un lindo día para ustedes. Bueno, esta ha sido la participación del director de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, Juan Merino, quien nos ha mencionado pues las diferentes actividades que van a realizar, y destacando pues las macro, como es el Teatro Desde la Selva, Arte para Todos y la transmisión de saberes ancestrales. Vamos enseguida con más información, luego conoceremos las actividades que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la pausa. Darío. A partir del 30 de enero hasta el 29 de febrero se llevaron a cabo algunos recorridos junto a los relatos de mitos y leyendas por los alrededores del centro de Quito.